Estás ahí, ahí te veo. Pero no ahí me escuchan. Perfecto, ya conectamos, te escuchamos. Tu dulce voz mañanera de este lunes fresco en Córdoba. ¿Cómo estás, Lea? Bienvenido. Bien, estoy medio los oídos medio tumbados por tu eco que se está volviéndose muy notorio, casi como si fuera un helicóptero. ¿Un eco? ¿Y no estarás escuchando la radio al mismo tiempo o algo así? Y a ver, puede ser, che. ¿O será que estoy acostumbrado a escuchar los helicópteros que venían pasando en la ciudad de Córdoba en toda la jornada del sábado? ¿Qué cantidad? Pero, bueno, acabamos de escuchar una crónica de los compañeros de Zumba la Turba, un poco con esa cobertura un poco también más cercana de lo que en los medios grandes trataban de no mostrar, ¿no? Esas detenciones, algunos casos bastante tensos que nos íbamos enterando tal vez por los grupos, por las cuestiones, por la información que iba dando algún que otro medio y también lo que llegaba desde los compañeros en la calle, pero que en los medios grandes todo se trataba, o por lo menos la transmisión oficial, de lo que era el júbilo de la gente que se acercaba al Cabildo de Córdoba a acompañar a Javier Milei, que hizo este viaje relámpago, que vino a no firmar ningún pacto de mayo, pero a cumplir su promesa de venir aquí a Córdoba para esta fecha patria. Contame un poco sensaciones generales. Recién yo contaba que estuviste el sábado dando vueltas por la ciudad. Mientras hablo, fíjate el tema del sonido, que todavía se escucha un eco, digamos, que molesta un poco, digamos. Okay. Lo que puedo decir, en general creo que, primero que nada, hay que decir, quizás como un punto cero, es que en base a las coberturas mediáticas, en los medios nacionales porteños ha habido como nuevamente una mirada porteño-céntrica, diciendo que el presidente Milei fue un hipócrita o un ignorante de celebrar el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba, cuando en 1810 Córdoba se había rebelado contra la Revolución de Mayo. Bueno, quisiera que polemizar con esa mirada muy porteño-céntrica, que sería lo mismo que decir que la provincia de Córdoba no debería celebrar el 25 de mayo, digamos. Como que creo que son discursos que todavía evidencian aún más las dificultades que se tienen a la hora de leer qué es lo que le está pasando al país hoy en día. Después, con respecto a lo que fueron las jornadas del sábado, donde uno podía ver dos situaciones de uno y del otro lado de las vallas. Por fuera de las vallas se podían contemplar concentraciones en repudio a la presencia de Milei, que es un poco lo que acabamos de escuchar en la crónica radiofónica, y después lo que pasaba a las vallas adentro, es decir, la celebración de la presencia del Lord Jamón, digamos. También se ha difundido mucho lo que pasó en ese cabildo sobre la presencia media vacía. Para los que son mamileístas dirían media llena, en el sentido en que convocaron entre 6.000 u 8.000 personas, que fue suficiente como para cubrir la mitad de la Plaza San Martín, que es la plaza central de la ciudad. Ajá. Yo la verdad no tengo idea qué expectativa tenía la Libertad Avanza o incluso el PJ Cordobés sobre cuánta gente podría venir. Que además fue difícil la convocatoria, entre otras razones, porque las vallas fueron bastante protagonistas también en ese sentido. Las dificultades para transitar fueron muy notorias. Eso te iba a decir, también no había expectativa, pero sí bastante controlada la situación para que no se les desmadre. Sí. Te estoy entendiendo un poquito, como si estuvieras adentro de un helicóptero negro, así que si lo puedes resolver te lo pediría. Y si no, para que no la sufras, te trato de contactar por el teléfono, a la vieja usanza, para que no tengamos líos. Si te parece, pues si la estás sufriendo mucho, lo que menos queremos es que la sufras, Lea. No te entendí nada, digamos. Pero bueno, sigo. No, te digo porque me cuesta entenderte, digamos. Pero bueno, yo prosigo. Lo que quería decir es que, repito, no sé cuál fue la expectativa de la Libertad Avanza y de sectores ligados sobre cuánto creían que iban a convocar. Que dicho sea de paso, la organización de logística, de seguridad, fue bastante desprolija. Cuando uno quería ingresar a la Plaza San Martín y se le preguntaba a los que estaban encargados con walkie-talkies en las vallas, algunos no sabían el nombre de las calles cordobesas, por ejemplo. Entonces, bueno, y eso, por la obvia razón de que había una, tenían que meterse gente de Buenos Aires, gente de Córdoba, digamos. Es la primera vez que se organiza la policía de Córdoba, agentes de la provincia con las fuerzas federales para organizar un evento en Córdoba con estas características. Pero bueno, quedó como medio vacía. En general, las interpretaciones que se dan es que no se cumplió con las expectativas del gobierno, un poco acorde a lo que fue el discurso. No fue un discurso bastante trascendental, digamos. La única novedad es que anunció que el día en que se apruebe la ley de bases y de ahí que se apruebe el pacto de mayo, ya por fuera de mayo, se crearía un consejo de mayo, cuyo objetivo sería redactar proyectos de leyes para poder en práctica los 10 puntos del pacto de mayo. Y el consejo, bastante bizarro, estaría integrado por un representante de las provincias, un representante de senadores, un representante de diputados, un representante del Poder Ejecutivo, un representante de los sindicatos, que se interpreta que son los sindicatos obreros, y el sexto puesto para los representantes de los empresarios. La verdad, no se entiende cómo demonios se pretendería llegar a la elección de los representantes de cada uno de esos sectores, digamos. Por ejemplo, para convencer a 24 gobernadores que elijan a un representante para ocupar ese asiento, no se entiende, digamos. Así que bueno, daría la impresión de que va a ser aguas también esa propuesta. Con lo cual, a diferencia de lo que se ven en algunos canales de YouTube, que por parte de los mileístas que proclamaron que iba a ser un discurso histórico, bueno, el adjetivo quedó medio inflado. Y después tenés lo que fueron las concentraciones del otro lado, que sinceramente yo te diría que tampoco cumplió con las expectativas. Cuando se hizo la concentración de las centrales gremiales, que en Córdoba tenemos como 5 centrales sindicales, tenemos unas 2 CGT que están divididas, las 2 CTA, y después tenés la UTEP, que sería como la representación gremial de los que ejercen la economía popular. Y los que estábamos ahí charlando con algunos que estaban ahí presentes, tampoco cumplió con el tamaño demográfico que uno querría, digamos. Después se discutirá por qué, digamos, pero en los hechos también implica que hay una situación de descoordinación también dentro de las resistencias, que quizás también es un poco un reflejo de lo que está pasando en los sectores de arriba, una completa descoordinación, incluso quedando mal a las autoridades provinciales de Córdoba, porque Yarlora fue abuchado en los dos lados, además de los silbidos que recibió cuando se anunció su nombre en el acto de Milei. Pero bueno, hay una situación bastante curiosa donde la descoordinación viene siendo muy notoria, tanto de arriba para abajo, que seguramente es un reflejo de lo que es la crisis de representatividad que está padeciendo el país también. O sea que el tiro le salió por la culata a Yarlora. También hay que dimensionar eso en las disputas a futuro o incluso en la primera resistencia que después ablandó el gobernador cordobés. Te entendí poco, pero un poco lo que poco que pude entender, sí, que como no, recibí escupitajo de un lado y del otro, así que como que quedó recibió los dos gallos por ese lado. Contanos un poquito también lo que sucedía, tal vez en la primer parte, digamos, de lo que fue Córdoba, que fue el corte de la ruta en el aeropuerto, toda esa parte de tensión. ¿Tuviste enterado de cómo se fueron sucediendo las cosas? A ver, ATE decidió hacer un corte de calle o de ruta al lado del aeropuerto, y por ende la gendarmería decidió actuar para desalojarlos. Después sobre todo las cámaras de televisión de Buenos Aires lograron registrar el momento en donde el lanzamiento de los gases lacrimógenos fueron a contracorriente del viento, y por ende fueron los propios gendarmes que inhalaron su propia medicina, digamos. A pesar de esa acción, esa táctica antinapoleónica de parte de las fuerzas de Bullrich, por lo que me informaron desde ATE, es que hubo 4 personas internadas, digamos, trasladadas en distintos nosocomios. No te puedo deseverar ahora cuál es la situación actual de cada uno, pero bueno, tuvieron ese saldo. Aún así, el gremio decidió trasladarse al centro de la ciudad para participar de la concentración. Espero que me escuches un poco mejor. Estoy toqueteando todo lo que puedo, Lea, acá para que no lo sufras. En principio, consultarte o tal vez ir metiendo en la licuadora para hacer un licuado en una semana en la que tuvimos el acto del Luna Park, un claro, digamos, acto distractivo, si se lo puede poner ese calificativo, una tapa de la revista Times, y todo mezclado junto con el combo que termina en Córdoba, en una semana en la que realmente queda también bastante expuesto el gobierno con la suba del dólar y las tácticas económicas que no funcionan. ¿Por dónde andás viendo esta cuestión? Por un lado, de la gestión, en espejo con lo comunicacional, que parece efectivo también, porque algo en algunos mundos paralelos anda todo esto sin tocarse. Lo que está ocurriendo tiene que ver, primero que nada, con el hecho de que estamos hablando de una figura que está teniendo más interés de lo que pasa a nivel internacional de lo que pasa a nivel nacional. Cuando se habla todo el tiempo de, che, está mal que utilice el avión presidencial, los gastos para irse a España para luego bardear a Vox, cuando debería haber convencido a empresarios para hacer inversiones y todo eso, bueno, hay como una privatización de recursos que tiene que ver sobre una cierta mirada de quizás inédita, de estar pensando más qué rol pretende tener en el mundo por parte de este mandatario, del cual, obviamente eso se refleja con los viajes que ha estado teniendo más visitas a Elon Musk que la mayoría de los gobernadores, por ejemplo. Lo cual implica también, sumado a que es una figura que precisamente considera que el manejo comunicacional de las redes sociales son primordiales, queda como atrapado en una situación de virtualidad bastante notoria, el llamado algoritmo de Irigoyen, es decir, estar leyendo las publicaciones de los tuiteros que le gusta y luego replicarlos, y eso implica también tener sus propias contradicciones cuando ya de a poco viene contemplando esta situación en donde se vuelve insostenible el ejercicio de su proyecto económico, a punto tal de que en una reciente entrevista, que es la entrevista a Luis Majul, ya viene avisando de que puede haber nuevamente cambios en el gabinete, lo cual no es raro, digamos. Vos fijate que la tasa de ministros de economía por presidente es de 2,3. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tomás la cantidad de ministros de economía que hubo en esta democracia y la cantidad de presidentes que hubo en esta democracia, si vos lo dividís, te da que cada presidente tuvo 2,3 ministros de economía. O incluso si vos agarrás el monólogo 2000 de Tato Bores, en el tramo final de ese monólogo Tato menciona cuántos ministros de economía y presidentes pasó en todos sus programas de televisión. Ajá. Y si vos lo dividís también te da 2,3. O sea que en Argentina un ministro de economía te dura estadísticamente un año y chirola de meses. Es como el que viene hoy a hacer una cosa fuerte al principio, viene la primera propuesta de ministro de economía viene hacia algo disruptivo y no dura más que eso. No solo de ministro de economía, sino de jefe de gabinete, por ejemplo. Lo cual genera inquietudes porque el jefe de gabinete actual, Posse, se lo considera como alguien muy apegado dentro del núcleo de poder. Hoy en día se plantea que el núcleo de poder, o sea, el problema de Milei que tiene es que es un foco muy concentrado de un grupete muy reducido, que son Javier, Karina y Santiago Caputo, y Posse a veces metiéndose por ahí. Pero es un círculo muy cerrado, muy chiquitito, a tal punto que Javier Milei no asiste ni siquiera a las reuniones de gabinete. Está encerrado ahí en Olivos, pasa más tiempo con los cuatro perros que con sus propios ministros. Y bueno, eso implica que esa desorientación que puede tener, sumado a que es una figura demasiado academicista, lo mira todo en base a axiomas matemáticos, escrito por autores que están por fuera de América Latina, y eso implica que no pueda, esas dificultades que incluso lleva a una posible aceleración de cambios de gabinete. Se supone que, por ejemplo, Caputo renunciaría cuando se llega al superávit. O sea, Caputo logre el superávit a fin de año y de ahí decir, listo, cumplí mi objetivo, sigan ustedes, hagan la dolarización que quieran, no, yo no me meto, yo logré cumplir mi objetivo. Pero bueno, ahora se menciona que puede, el nombre de Sturzenegger, que podría estar ahí metido o en economía o en la jefatura de gabinete. Yo no descartaría a José Luis Espert, por ejemplo, que lo acompañó a Milei en la presentación del libro. Pero bueno, es un síntoma que, por un lado, hace poco habló Jorge Fontevecchia, periodista de Perfil, que él decía, no es lo mismo hablar en nombre de las fuerzas del cielo que vivir en una nube. Yo diría que no es lo mismo que vivir en una nube de pedo, pero bueno, es lo que se está viviendo, teniendo como principal foco Misiones. Claro. Después se discutirá por qué la provincia de Misiones es el foco hoy en día del país, si es porque tiene que ver que es una provincia fronteriza, o porque realmente algunas de sus economías, como la maderera o la yerba mate, ha imperado tanto que incidió en algo, o tendrá que ver algunas cuestiones que se nos escapan. Pero Misiones está haciendo foco en ese sentido, que habrá que ver si se genera ese efecto contagio. Pero lo curioso de Misiones, no estoy muy informado de lo que pasa en Misiones, pero lo que sí sé es que una particularidad que están teniendo las protestas es que no hay una claridad representativa. Nuevamente, en la crisis de representatividad, ¿no? Entonces, hacia ahí te quería llevar, Lea, porque del otro lado está el término que vos quieras ponerle, resistencias, oposición, estos fenómenos también más sociales que tal vez de organización política. ¿Cómo ves la otra vereda de los que se le están diciendo que no a este modelo, a este impacto, a este golpe de efecto de shock que estamos viviendo ya hace unos cuantos meses en la Argentina? ¿Cómo estás viendo el escenario, el tablero político dentro de lo que es la resistencia de las organizaciones también sociales, pero también estos turbios o raros o por lo menos no prometedores armados políticos que se van armando? Mira, yo lo que veo, vuelvo a repetir, hay crisis de representatividad y también desde abajo. Eso se ve en una misión escaldeada donde no ves que hay una claridad representativa. Incluso se comenta que algunos mandatarios de la provincia de Misiones les cuesta poder encarar esta situación porque no ven con claridad a quién hablarle, a alguien con nombre y apellido. No ven a un representante ni nada para poder dialogar. Y un poco te diría también de lo que pasó el sábado en Córdoba, porque vos juntaste a las principales centrales sindicales y sin embargo tampoco cumplió las expectativas. Es decir, me parece que hay una cuestión referida a que tendrá que ver un poco sobre si es una falencia de estar recurriendo a los mismos métodos de lucha, que a lo mejor ya no están generando mayor poder de convencimiento, pero tiene que ver un poco por algo que voy a decir que quizás es polémico, pero olvidemos no de que ocurra este año una revuelta plebeya. Es decir, por más que hablemos de que estamos padeciendo una situación catastrófica económica, no esperemos que los pueblos, los habitantes de los barrios populares se rebelen contra el gobierno. Eso no va a ocurrir por distintas razones que lo podremos profundizar en otro momento, sino que en realidad me da la impresión de que en realidad este año va a ser resistencias más clase medieras, que es un poco lo que se vio en la marcha de la educación pública, por ejemplo, que es sectores de clase media que se resisten a no caer bajo la línea de pobreza. No olvidemos que a pesar de que hay una paulatina desinflación en los bienes, todavía están atrasados los tarifazos de los servicios, es decir, tarifazos de luz y gas, que Caputo lo viene postergando para tratar de mostrar el gráfico de que la inflación viene bajando. Y bueno, se sabe que los servicios afectan más a la clase media que a la clase baja. Entonces la clase media trata de resistirse, y hablamos de una clase media que se rehúsa a no caer en la línea de pobreza, y una clase media que no está acostumbrada a resistir también. Y además también tiene sus cuestiones sectoriales, como le han pasado a varios sindicatos también. Entonces, de ahí que vos podés ver gente que odia a Milei, que asistió a la marcha por la educación pública, pero no asistió en las convocatorias contra Milei, digamos, en el sábado pasado. Y le vemos un poquito digamos, falta de potencia, porque hasta ahora estás hablando de la gente. ¿Y la organización política? ¿Qué está pasando ahí? Es que la principal, a ver, no se sabe quién está peleando contra Milei. Porque una de las bases de por qué la gente lo apoya tiene que ver porque no ve qué hay al otro lado. Con nombre y apellido, ¿quién se está peleando? Recién, en estos momentos, los medios están difundiendo una encuesta de Surván Córdoba, que personalmente creo que Surván Córdoba realiza un muestreo estadístico a discutir, que ha llevado que le han preguntado supuestamente a nivel nacional qué imagen tiene de todos estos dirigentes, positivo o negativo. ¿Sabes quién fue el dirigente que tiene más imagen positiva? ¿Quién, che? Leandro Santoro. Ah, bueno. Yo pregunto, ¿realmente creemos que en Argentina consideran que Leandro Santoro es el que tiene en todo el país imagen positiva? Yo tengo mis dudas de que incluso se lo conozca en algunas localidades del interior a Santoro. Bueno, por eso. No voy a discutir la metodología. En este momento, polemizar con Surván Córdoba sobre la metodología o no, sino que uno puede entender en base a que cuando a vos te preguntan, te dan una lista de dirigentes sobre si te cae bien o mal a cada uno, te puede caer bien a alguien que no necesariamente vayas a salir a votar. De ahí que a nivel mediático tomemos como noticia esta encuesta que dice que Leandro Santoro es el personaje con mayor imagen positiva en el país. Y hay algo que no está funcionando, me parece. Me parece que se va a malinterpretar y que creo que también es un reflejo de lo que está pasando, que no vemos con claridad cuál es la contraparte de Javier Milei. Porque uno podía pronosticar que la contraparte sería alguien del peronismo. Y hoy en día vos tenés a un peronismo centrado en la región bonaerense, está teniendo disputas internas y la gente no entiende por qué están discutiendo. Es decir, entre Kicillof, Máximo Kirchner, los gobernadores, Cristina, Grabois, La Cámpora, Guillermo Moreno, Pichetto, todos se pelean entre sí. Bueno, si querés sumemos a Yarlora, pero el PJ Cordobés decide no participar de esas cuestiones, porque repito, es bonaerense centrista. O ambacentrista, pero como la gente no entiende por qué hay internas en el PJ, va a interpretar entonces que, y si no entiendo por qué se pelean, quiere decir que están disputando el cargo. Y si disputan el cargo, son casta. Entonces Milei tiene razón. Ajá, bueno, me gustó, entonces, me gustó. Y ahora te llevo por último a tal vez algo que nos reúne a todos, que es un poco la mirada de izquierda desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el Enredando, y este rol que tiene, ¿no? Tal vez visualizado en la ejecución de su labor parlamentario, en su presencia, tal vez, en toda marcha, movilización, pero también puesto más que nunca sobre una especie de foco a donde pegar. También porque globaliza a la izquierda todo, Milei. Los pone a los peronistas, todo es izquierda en su lucha internacionalista casi contra el socialismo, contra la izquierda. Pero, ¿qué pasa en el terreno local, donde ya venimos con un dato bastante tristón de lo que ha podido acopiar en votos en las últimas elecciones y su posibilidad concreta en la incidencia cotidiana hacia, bueno, en un tablero tan roto, la posibilidad de actuar, de ejercer, de aparecer. ¿Cómo ves esto? Y a ver, yo lo que te podría decir es que porque estamos hablando del frente de izquierda, ¿no? Y de los sí, trabajadores. Tal vez, o incluso también alguna pata o caracterización que se le pueda hacer a algún otro tipo de organización, o incluso a parte de las organizaciones sociales en cuanto a su proceder, por ahí no sé si en cuanto a su origen, pero sí a su proceder. Mira, yo creo que al ser un frente electoral no puede ser esquivo a la autocrítica, digamos. La imagen de ver a una Miriam Breckman y a un Nicolás del Caño estando sentados ahí en el Congreso y ver que a su lado aparece un Milei y un Villarruel como diputado y diputada, y a los 2 años se van de esos asientos para ocupar la presidencia y la vicepresidencia, y es como que diciendo, ya con eso tendrían que revisar varias cosas, me parece a mí. El gran problema que creo que se radica tiene que ver sobre una incapacidad de poder lograr una síntesis de qué hablamos cuando hablamos de los sectores trabajadores. Hace unos años atrás hubo la Izquierda Diario entrevistó a Alejandro Berkovich para hablar sobre la deuda del FMI. Y hubo una ligera pica en el tramo final de esa entrevista cuando Berkovich mencionó que él no estaba de acuerdo con hacer la división burguesía-proletariado, porque en la actualidad mundial lo que se está viendo es que es en realidad la financiarización del capitalismo ha llevado a un punto tal que cada vez son menos la cantidad de multimillonarios ricos que se quedan con gran parte de las riquezas, el famoso 91-1. Con lo cual, para Berkovich, dice que no es suficiente estar con trabajadores, sino que hay que estar con pymes, pequeños emprendimientos, es decir, no estar hablando de 70% proletariado, 30% burguesía, sino el 99% de la sociedad global contra el 1% de los multimillonarios. Bueno, es una discusión todavía no saldada, digamos, pero que yo la verdad no tengo muy en claro cómo pararse frente a eso, porque también hay que decir que hay gente que maneja pibes y que son una manga de cagadores también, claro, que claro. No tienen, mantienen su conciencia de clase, de privilegiar su capital y aceptar los despidos como si nada. Entonces, me parece que es una discusión a saldar. Lo que sí puedo decir es que evidentemente no hay una claridad sobre cuál es el sujeto político revolucionario en nuestra época, porque en el siglo pasado se calculaba que iba a ser, o más bien el siglo XIX europeo estimaba que iba a ser el obrero industrial. Después, en el siglo pasado podía ser un obrero industrial o en algunas partes de América Latina, el campesino. Y hoy en el siglo XXI, en donde estamos situados, es más difícil todavía. Se ha vuelto tan heterogénea la cosa, y con la uberización y todo esto que estamos padeciendo con el teletrabajo y la situación en donde ya no tenés muy en claro en cuál es la línea que divide entre tu jornada laboral y el ocio, que lleva a que es muy difícil lograr esa síntesis. Y yo creo que eso explica por qué considero que no se cumplió las expectativas, por ejemplo, en las concentraciones. Ya no basta, no es suficiente concentrar a los principales sindicatos. Se requerirá buscar nuevas narrativas de qué manera se puede interpelar a esa sociedad, a la sociedad en sí, digamos. Porque como he visto en Córdoba, el enojo fue tan grande con la represión que se queman, se quema un container de basura, generas una enorme llamarada y en el techo tenés una vecina que trata de apagar el fuego con una manguera. Y los que están abajo se enojan y están dispuestos a putear a esa vecina que trata de apagar el fuego. Bueno, yo creo que esas tensiones que son fortuitas, también yo creo que es un reflejo de una cierta incapacidad a la hora de tratar de descifrar ¿cómo pretendemos encarar de un lado más revolucionario frente a una situación que se está empeorándose cada vez más? Lea Ross, muchísimas gracias por contactarte, por estar con nosotros en el Enredando un año más, y estamos en contacto. Justamente, regularmente, aquí por el Enredando te estaremos molestando para que nos ayudes a masticar la realidad. Te mandamos un abrazo y te leemos en La Luna con Gatillo, como siempre los domingos. Ahí hay un buen texto de Lea de análisis, la editorial es como el... ¿Qué sería? El Berbisky, el Pagni de La Luna con Gatillo con el domingo. Ahí el Lea con su análisis y sus distintos materiales también de un portal cordobés, una mirada crítica a la cultura, donde, bueno, recomendamos muchísimo acercarse, lalunacongatillo.com. Ahí está Lea y un montón de compañeros aquí de la provincia y de otros lados que bueno, que siempre es un deleite poder chusmear. Gracias, Lea. Bueno, saludo a todos de la red. Un abrazo muy grande. Ahí está, compartiendo con nosotros Lea Ross. Bueno, dijo que estaba con un poco de falta de información de emisiones. Hacia allá nos vamos después de la musiquita. A Lea le gusta que acá en Radio Roja y en la RNMA suenen las manos de Filippi. Así que vamos con esto, que se volverá un mantra. Las manos dicen, Milei se cae. Ojalá. Él es Milei, él es el rey. Te dice que te va a cagar a palo y policía le pedís y le aplaudís como un campeón. No hay plata, plata, plata. Con DNU, con protocolo y la respuesta para poder gobernar. La locura avanza, si se la deja gobernar con sus alianzas. La locura avanza, todo es timba, mercancía y su ganancia. Ahora sí, sale a luchar. No, no te dejes otra vez desmoralizar. Sin compasión, deja de croniar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sal a luchar. Levanta la cabeza y sal a luchar. Levanta la cabeza. Milei se cae si salimos a la calle. Milei se cae. Milei se cae si salimos a luchar. Milei se cae. Milei se cae como hacen los piqueteros. Milei se cae ganando la calle con la huelga. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Aquí estamos a las 11 y 19 de la mañana en vivo desde Radio Roja, sonando para toda la Red Nacional de Medios Alternativos.

con un decreto del diputado en Fetsia. La Cámara de Diputados no hizo nada, firme el 10 de diciembre, recién asumieron la autoridad e hicieron toda la, en la primera sesión en marzo. Y en interín, los forestales y las tanineras presionaban a esta nueva gestión, y esa, digamos, gestión no es una cuestión de la ONG o de Somos Hombres, no saliendo a los diarios, el gobernador comiendo asado con los forestales, siendo a Tirol con reuniones con los tanineros, y evidentemente hay una justicia por la defensa. Con todo eso apareció otro proyecto del interbloque y de los diarios, y otro proyecto que lo presentó la diputada de esta Cuba. ¿No? Y lo más grave de todo es que el único proyecto que tendrían que debatir es el del gobernador capitanista y unos 87. Porque los demás proyectos son ilegales, porque no tienen competencia en los que presentaron. ¿Desde cuándo una Cámara de Diputados presenta un proyecto de OTN que está en una ley y que dice que lo tiene que hacer la gestión administrativa? Ningún proyecto tiene validez porque no lo puede presentar cualquiera. Este no es un proyecto común. Y no tiene un ordenamiento territorial de bote y se hace por ley, pero en una ley que sigue en la Cámara de Diputados un procedimiento previo en otro poder ejecutivo. Y el Ejecutivo ya lo terminó. Y el otro poder judicial fija ese decreto, convea con una sentencia de eso. O sea que lo único que puede abrir la Cámara hoy es el decreto 2157. Él no es, pero tampoco lo podría ver si debatir con Gisán de Inicializado. No hay nada de uno, no tiene pesadilla de cómo salga. Pero si lo conviven y aprueban otro, no hay 2157, el condicional. Y si no lo consiguen, firman que aún todavía no lo entra. Es de modificación del 2157. Un dicen que el diputado Ventia no tiene competencia para hacer un proceso de los clientes. Por eso la reunión y la comisión dice que para tratar estos 7 proyectos y poder explicarle que nosotros pedimos estar todos, no se hizo porque votamos por mayoría y no nos dejaron entrar. Y, según dicen, como en una sesión extraordinaria tienen dos proyectos anteriores, este se va a aprobar. Hay cosas que no fue ayer, pero siempre tenemos herramientas para seguir adelante. Y la luz, como todo, va a seguir adelante. Y ya que tengo la oportunidad, quiero decir algo porque mucho con Dios, muerte, mire, quiero lo mismo. Y a ONG Ociencia y Solidaridad, ahora es una ONG de Buenos Aires, ya tenían así de Chaco, hice ya la primaria, secundaria y la universidad. Hoy trabajé toda la vida y fui docente universitaria de la materia de ambiental y de del funcionamiento del poder ejecutivo y extensión. Así, o sea que creo que no pueden decir que la ONG viene aterrizando desde Buenos Aires. Como dicen siempre, Ciencia Solidaria está en una ONG que no es una ambientalista. Lucha por el mandato animal y se defienden la vida en todos los reinos, pero desde 2008 que está trabajando con esto. No tenemos solamente ese juicio acá, o si yo vivo acá, pero tenemos peleando en San Nicolás por la contaminación de acá. Tenemos peleando en Homos en su momento por mí. O sea, ¿qué dije muy crudo de ahora? Y si vamos a seguir peleando, si lo aprueban, y bueno, haremos una serie